Agradecemos a todos ustedes su sintonía y su interés en el Mundo Blues. Hoy, como cada martes, los acompañamos de 9 a 10 de la noche. Ya saben, cualquier inquietud, recomendación al @CarlosElliotJR, transmitiendo para el norte del Valle Caldas, Quindío y Risaralda a través del dial 97.7 frecuencia modulada y a través de la página de la Secretaría de Cultura al mundo entero. Hoy tuvimos el álbum Festival del año 77, octavo en la lista discográfica de Santana. Continuaremos con estos especiales, estos programas dedicados a este histórico guitarrista. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Música popular del sur de los Estados Unidos es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. How, how. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Las palabras que nos nombran, lecturas de autores pereiranos. Uriel Incapié Montoya, nació en Belalcázar, Caldas, abogado, tecnólogo químico y defensor público. Desde hace varias décadas vive en Pereira. Ha publicado las obras Leve, Muy Leve, Amor, Poesía, Bagatelas, Ensayos Breves, Indicios y Verdades, Paraíso y Otros Cuentos Breves, obra ganadora en la colección de escritores pereiranos en el año 2003. Fluye Río de Amor, obra ganadora en la colección de escritores pereiranos 2004. Vuelve el Río a su Cauce, Ensayos Literarios y Jurídicos del año 2012. Del libro Invocaciones. Como abejas de lo invisible emprendemos cada día alegre vuelo con esperanza de vida. La flor olivar dura un instante, el camino es largo. Vientos contrarios ya rompen las ramas mientras un lúgubre sol avanza. Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, emisora cultural de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 9:58. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en esta emisión de Escena Indie, en la que escucharemos una agrupación que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop, y en esta ocasión además es una agrupación colombiana, una agrupación nacional. Se trata de Superlitio. Esta agrupación, bueno, ya la hemos tenido en otras ocasiones acá en Escena Indie y en otros espacios de la emisora cultural de Pereira, pero bueno, la tenemos acá por dos razones. Pues hay disco nuevo de esta agrupación, que además nos ha compartido con la emisora cultural de Pereira, nos han dejado también un saludo, uno de sus integrantes, y que además es una de las bandas nacionales del cartel del Festival Cordillera en su versión 2023. Rápidamente hablemos un poco de Superlitio. Esta agrupación nació en Cali, quizás hoy en día ya radicados en Bogotá o en otras ciudades, incluso han estado en Estados Unidos, pero una agrupación simplemente colombiana. Nació en Cali en el 97, tenían una fusión muy rockera, muy latina, digamos que ahora ha ido mutando su sonido a llegar a consolidar, digamos, un estilo. Incluso esta agrupación alcanzó a estar hace mucho tiempo en las primeras versiones de Rock al Parque. Ya hoy en día, con más de 20 años de carrera musical y más de 10 discos, y muchos de ellos exitosos. Pero en esta ocasión vamos a escuchar el disco, su última producción, X Revisitado, que además cuenta con buenas colaboraciones y participaciones que ya iremos mostrando. Y pues una de esas colaboraciones importantes es No Sé Si Volverá, que la hacen junto al bogotano Andrés Cepeda, uno de los artistas más importantes de Colombia. Pues qué tal si arrancamos de hecho con esa canción. No Sé Si Volverá, Superlitio y Andrés Cepeda, hoy escuchando el álbum X Revisitado del año 2023. Esto es Escena Indie, acá en 97.7. Continuamos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Escuchamos No sé si volverá, esta canción de Super Litio, que en esta ocasión contó con la colaboración del cantautor Andrés Cepeda. ¿Qué decir de él? Varias veces galardonado en el Latin Grammy, uno de los artistas más queridos y respetados acá en Colombia. Y que es la canción que abre el disco X Revisitado, el décimo disco de estudio de Super Litio, y que ha presentado diferentes sencillos, digamos que por eso es revisitado, son grandes éxitos de la banda ya, pero con muy buenas colaboraciones y participaciones. Hay como para mencionarle algunos, mire, por ahí vamos a tener a Superlitio con Fonseca, con los Petit Fellas, con Manuel Medrano, y además un buen feat con Vetusta Morla desde España, entre otros. ¿Qué tal si escuchamos una canción más? Te lastimé, ese clásico, uno de los primeros grandes éxitos de Superlitio a nivel nacional, incluso por fuera, que me atrevo a decir que sonó también, lo alcancé a ver por ahí en algunos canales de videos a nivel latinoamericano. Te lastimé, un buen video además, pero bueno, esta es una versión con Manuel Medrano. Viernes otra vez, una de las grandes canciones de Superlitio, en esta ocasión con Vetusta Morla desde España. Y Perro come perro, Superlitio con los Petit Fellas. Superlitio y su disco X revisitado del 2023 acá en Escena Indie. Aunque los ríos van al mar, lo sé. Yo ya no quiero respirar tu piel. Ya no me necesitas. Tienes que huir de aquí. A veces me sin barreras. Vida, dame tu vida. Siento que todo lo malo siempre me pasa a mí. Oh, oh, oh. Voy a permitir que todo lo bueno vuelva en mí. Yo ya no quiero pensar en ayer. Solo estoy tan solo, aunque la musa se ríe de la soledad. Oh, voy a despertar, voy a abrir mis ojos y ver el final. Yo ya no quiero pensar en ayer. Es viernes otra vez y me desintegro. Toda la esperanza se fue con un poco de tu voz. Y no tengo nada, yo no tengo nada, porque es el tiempo, corazón, que desaparece. Solo me hace daño si pienso solo. sabes que no merezco ser amado. Hola amigos de la emisora cultural de Pereira, soy Alejo de Superlitio y los quiero invitar a que sigan escuchando nuestros lanzamientos, nuestra música y que escuchen también el revisitado X de Superlitio, el cual tiene canciones en compañía de Vetusta Morla, Andrés Cepeda, Fonseca, The Mills, Olavir, Armenia, bueno, entre otros artistas. Los Puerto Candelaria también hicieron un gran tema con Superlitio, entonces para que se lo gocen ahí, el revisitado X de Superlitio. Un gran saludo y un gran abrazo a toda la gente de Pereira. ¿A dónde saldrá tanto perro? Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas. Y por más que seas un perro, aquí perro come perro. Que lo que hacen te lo comen todo aquí. Y sepan aunque no quiero llame a mí. Y si ya no tienes con qué pagar, cobran con la vida, no te vayas a asustar. Que te vienen buscando y ya te van agarrando. El que la hace la paga y en la calle no se escapa. Que te vienen buscando y ya te van agarrando. Y el que la hace la paga y en la calle no se escapa. Aplican todo gremio y yo creo que no tienen remedio, no pueden disculparse ni ebrios. Si es que digo la mamá de mi mamá que para perro, perro y medio. Sácate del camino, va cantan a la cancha y ni contimos. El can es por caníbales, quien cana por caninos. Un can es a mis canes que el dinero no arruinó cuando nos vino. Tú agudízate, si no fuiste, van hablándote. Hay un ruido afuera, una orilla de perros preguntan hambrientos y laran buscándote. Al unísono, alucínate, al asomo más mínimo, La calle bravía y caliente está, nadie quiere pensar en los niños, Que te vienen buscando y ya te van agarrando. Y el que la hace la paga y en la calle no se escapa. Que te vienen buscando y ya te van agarrando. El que la hace la paga y en la calle no se escapa. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público y social, y que sí, disfrutan ahí en ese día el 97.7, en gran parte del eje cafetero norte del Valle, una partecita de Antioquia, pero para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Además ahí en esa página, ustedes pueden escuchar y ver desde celular, computador. Pueden ingresar a diferentes redes sociales de la emisora y además escribir, incluso en el WhatsApp. Ahí aparece un enlace, pero yo les recuerdo, es 318-7900-700. 318-7900-700. Ahí pueden escribir, dejar sus saludos, inquietudes, opiniones y demás. Continuamos hoy en Escena Indie con la agrupación colombiana Superlitio. Escuchando su X revisitado. Con muy buenas colaboraciones, como hemos podido escuchar el día de hoy. El señor Pipe Bravo, cantante, que también ha hecho guitarra, teclados, comparte estas palabras.

que soy. Porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo, solo sexo con amor. Doy todo lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo, solo sexo con amor. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Yo me apela, Grand Petit. Still my life is calling to me. My parents, out of the motherfuckations, vacations, vacations. No hay minute que donde moi. Y no hay tormento que pueda hablar. And the money, it's all in the country. Perdóname, perdóname, que yo no tengo corazón. Perdóname, perdóname, perdóname, que yo no tengo la razón. Perdóname, mujer. Tengo un asunto que arreglar, caballero. Cuando vean a Lola, díganle, díganle que la quise mucho. Vacilando por la calle, buena vaca y no salía del steak de los diamantes, de la sala a la cocina. La miseria del amor que no se va, la botella que nunca se va a acabar. Yo no tengo corazón, perdóname, perdóname, perdóname, que yo no tengo la razón, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, mujer. Es lo que dice esta canción. Perdóname que yo no tengo corazón. Perdóname, perdóname, suavecito el corazón. Perdóname que yo no tengo corazón. Perdóname, que yo no tengo, yo no tengo nada. Que yo no tengo, mamacita, yo no tengo nada. Perdóname que yo no tengo corazón. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, mujer. Es lo que dice este sol. Perdóname que yo no tengo corazón. Perdóname que yo no tengo nada. Yo no tengo, perdóname, mamacita, mujer. Desde que conocí a esa jeva, no sé qué pasa. Que la cabeza ya no me sirve para trabajar. Que me he quedado de ver con ella en no sé dónde. Y cuando llega y me dice, papi, eche pa' atrás. Reúneme, mamá. ¿Qué debo hacer cuando pierda la cabeza? ¿Qué debo hacer cuando pierda la cabeza? Desde aquel día no más que verla en todas partes. No hay un cigarro que puedas darme para olvidar. Esta resaca no tiene nada que ver con ella. Será mejor que fumar barato y echar pa' atrás. Y rúñeme, mamá, ¿qué debo hacer cuando pierda la cabeza? Hola amigos de la emisora cultural de Pereira, soy Alejo de Superlitio y los quiero invitar a que sigan escuchando nuestros lanzamientos, nuestra música y que escuchen también el revisitado X de Superlitio, el cual tiene canciones en compañía de Vetusta Morla, Andrés Cepeda, Fonseca, The Mills, Olavir, Armenia, bueno, entre otros artistas. Los Puerto Candelaria también hicieron un gran tema con Superlitio, entonces para que se lo gocen ahí, el revisitado X de Superlitio. Un gran saludo y un gran abrazo a toda la gente de Pereira. ¡Chao! Camino perdida ciegas, la brújula da hacia el sur. Se pasa lento, lento, el tiempo se me pasó. Las notas de mi guitarra venden desilusión. Los versos de tu silencio, delirios de parece a ti. Continuamos en Escena Indie, acá con Super Litio y su álbum X Revisitado, que es un disco que cuenta con muy buenas colaboraciones, como han podido escuchar. Otras, además, no es solo, invito a un artista para que colabore, sino que hay otras versiones. Versiones mucho más maduras, con muy buen sonido también. Bueno, y recordar que Super Litio ha sido nominada en diferentes ocasiones al Latin Grammy, a Premios Lo Nuestro, ha sido ganador de Premios Nuestra Tierra, Premios Shock, en diferentes ocasiones. Han tenido shows en diferentes países de América Latina y Estados Unidos. Incluso estuvieron en el 2022 en las fiestas de Santa Rosa de Cabal, en un festival que se ha denominado Cabal Fest. Ahí estuvo Super Litio, también ha estado por Pereira en diferentes ocasiones, un par de ocasiones. Ey, pues Super Litio, una banda muy muy querida, y ahí hemos escuchado también a Alejo de Super Litio ahí entre las canciones que nos ha dejado. Además, un saludo, pues un abrazo para todos ellos, para toda la banda Super Litio, que bueno, sí, nació en Cali. Yo siempre digo que es una banda colombiana, simplemente la hemos tenido en diferentes ocasiones, en diferentes eventos, en Taikenahu también, en Caicedonia, en Altavoz, también recuerdo a Super Litio, en Rock al Parque. Una agrupación que se hace querer. Yo tengo, de hecho, conocidos que digamos que son más del corte rock, y dicen, no me gusta mucho escuchar a Super Litio, pero cuando los veo en vivo es bien chévere. Y pasa bastante. Si pueden ver a Super Litio, seguramente van a disfrutar de un buen show. Bueno, y su sonido se puede decir que se ha desarrollado en toda su carrera musical, más de 20 años, entre el rock alternativo, el pop y alguna fusión. Pues ahí vemos que va encontrando como un estilo, y bueno, hay que decir que pues siempre va a tener diferentes sonidos. Hay de todo un poco en Super Litio. Hay un estilo, pero no se encasillan en un solo género. Bueno, así que, ¿qué más queda? Simplemente disfrutar de lo que falta de este disco. Vamos a escuchar las canciones Fossi, Super Litio con Hola Bill, Agüita para Beber con Moral Distraída, que les había dicho que es de Chile, Dame Más Ruegue, Laguna Pai de Perú, y Super Hassan, una canción que hacen junto a la agrupación colombiana Armenia. Super Litio y su X Revisitado hoy en Escena Indie. Espero lo disfruten, yo me despido. Se despeguen de la programación de la emisora cultural de Pereira y esperen más de Escena Indie acá en nuevas emisiones, donde tendremos un poco más de este universo de la escena indie dentro del rock y el pop. Todos mil gracias, chao. Listen up, aquí llegó el rasta. Los Hola Babies y los Litios are rocking the dance hall. Nunca lo pensaste, fuiste más bien drastic. Está aquí el sonido pa' que sientas bien el ritmo. Ponte ardiente, Foxy aguardiente. It's our killing time to get on with the chillin'. You say hey hey, yo digo que que. Sientes la letica creciendo en la cinturita. Esta música latina es la que suena. Social political music. Esta música latina es la que explota. La música latina es la que suena. Social political music. Esta música latina es la que explota. Social political music. Baila de rizos, funky afro rizos. Say my name and you know, girls in the piso. Siempre presente, de cuerpo y de mente. Usa el micrófono y controlo a mi gente. Move to this side and move to that side. Now Everybody's shaking, they're made of plastic. I like the bass drum, I like the scratch scratch. Pónganse bien juntos, que se prendió esta vaina. Esta música latina es la que suena. Esta música latina es la que explota. Esta música latina es la que suena. Esta música latina es la que explota. Hola amigos de la emisora cultural de Pereira, soy Alejo de Superlitio y los quiero invitar a que sigan escuchando nuestros lanzamientos, nuestra música y que escuchen también el revisitado X de Superlitio, el cual tiene canciones en compañía de Vetusta Morla, Andrés Cepeda, Fonseca, The Mills, Olavir, Armenia, bueno, entre otros artistas. Los Puerto Candelaria también hicieron un gran tema con Superlitio, entonces para que se lo gocen ahí, el revisitado X de Superlitio. Un gran saludo y un gran abrazo a toda la gente de Pereira. ¡Chao! Señoras y señores, Superlitio, la moral distraída, agüita pa' beber. ¿Cuántas veces te dije, niña, nunca debes mirar arriba? Cuando todos están abajo, nunca tiene, no hay trabajo. Si no tiene, no va a poder, el que tiene no va a caer. Que las puertas están abiertas y los tontos no van a ver. Corazón, no falles hoy, escúchame, levántate, que me vas a enloquecer. Que soy sincero, siempre afino con desatino. Nunca busco lo que está oscuro. Si la vida nos va a joder, que se venga con todo el poder. Yo me siento con mucha suerte, dame agüita para beber. Corazón, no falles hoy, escúchame, levántate, que me vas a enloquecer. Ir a la luz para no volver. Para beber, agüita, agüita. corazón, no falles hoy. Escúchame, levántate, que me vas a enloquecer. Ir a la luz para no volver. Espíritu de lucha.